¿Cómo estás? Bienvenido. Paula y Camila te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a compartir un poco de nuestro emprendimiento. Como nos preguntabas, la barbería está hace 5 años y con el grupo que estamos actualmente es hace 3. Bien. Y bien, muy contentos, muy agradecidos también de haber podido compartir el momento de hablar, de decir un poco de lo que estamos haciendo. La barbería día a día la estamos formando y la verdad que muy contentos de poder participar de esta entrevista. Me gustó, Manuel, que contaban que eran un grupo de amigos, ¿no? ¿Cuántos son ahí que están atendiendo? Sí, acá somos 5 barberos y hay un compañero más que está trabajando administrativo, hace todo tipo de mandados y más, complemento a todo el equipo. ¿Barbería y peluquería? Sí. Y también en la sección estamos trabajando con Belén, que hace peluquería y colorimetría. Ella se dedica más a tendencia de mujeres, de distintos tipos de coloración, sin género. La verdad que complementarnos con ella fue increíble porque le dimos otro color a lo que es la barbería tradicional. Y que también, bueno, pueden ofrecer distintos servicios para distintas personas, ¿no? Manuel, ¿cómo surge esta idea de poner una barbería aquí en nuestra ciudad de Santa Rosa? Y también, bueno, preguntarte por ustedes recibieron un crédito que les dio la municipalidad. Contanos al respecto de eso. Sí, en un momento me acerco a la parte de desarrollo de la municipalidad y consulto, al tiempo me responden y me dicen de que sí, que podía estar aprobado para esperar un crédito para poder comprar máquinas, herramientas. En ese momento estábamos algo complicado por lo que fueron los tiempos que pasamos y vino de lujo. O sea, nos dio un empujón a mí y al equipo como para ir adelante, de poder salir un poquito de las cuentas. Siempre había, digamos, trabajo, pero era menos, que nos vino muy, muy bien. Y también pensando que, bueno, que son distintas personas, o sea, el equipo que lo conforman, ¿no? ¿Cada uno hace alguna tarea específica o todos hacen lo mismo? Y nos distinguimos bastante, pero todos hacemos las mismas tareas, digamos, servicios de cortes de pelo. En el caso de Belén, de Authentic, con su emprendimiento, ya ahí se destacan los trabajos, como te contaba, de colorimetría, de pelos, digamos, de cortes de pelo por ahí diferentes, distintos, más de pelo largo, pelo intermedio. Ahí podés llegar a ver y anotar distintos tipos de matices, por así decirte. Manu, veo ahí en Instagram primero te felicito por la página, porque la verdad que la tienen muy linda. Muchísimas gracias. Y segundo, veo que hay cursos también, veo muchos cursos. También. En lo que fueron los distintos momentos del año pasado y así, pudimos traer a distintos exponentes. Muchos de ellos son referentes de la peluquería y la barbería en términos de acá del país y también son muy conocidos en el mundo, digamos, de lo que es el ambiente de la peluquería. Y muy agradecidos también, muchos peluqueros de acá de Santa Rosa llegaron, también de otras localidades. Era algo que siempre nos pusimos de objetivo a la hora de aprender, de poder llegar a traer algo de lo que nosotros veíamos cuando viajábamos. Yo viajé mucho a Buenos Aires, en algunos momentos siempre que podía ir, iba a algunos cursos de un día, 2 días, que eran intensivos. Y ahí conocí a algunos de los barberos que vinieron a capacitarnos. Qué bueno, porque bueno, un poco es transmitir lo que ustedes hacen también. Acá chusmeando también en la página de Instagram, tienen un enlace, un link, que podés reservar el turno y te muestra todas las cosas que ofrecen y también los precios. ¿Cómo le llegó eso a la gente? ¿Lo usan? Contanos un poco al respecto de eso. Y el tiempo se fueron adaptando. Es una herramienta increíble, la verdad que nos optimiza un montón el tiempo, a la hora de responder también, podemos estar al instante, digamos, de darle un servicio en nuestra agenda. Por ahí, lo que es la tecnología en general, en esta área, a nosotros nos vino de lujo. Tenemos igual respuestas en el momento y más. Y hoy me preguntabas y me felicitabas por la página. Lo que es la página también, se destaca mucho el trabajo de Francisco Mira, que es quien es el fotógrafo, y él también administra, bueno, edita, sube todo lo que es el contenido, que es parte de lo que hace acá en grupo con nosotros. Y qué importante, ¿no? Porque hoy por hoy, antes siempre el peluquero era, o el barbero, ¿no? Era el del barrio, no había tantas barberías, entonces, nada, era más el de boca en boca también. Ahora las redes juegan un papel muy importante, ¿no? Totalmente, sí, muy cierto. Eso es imprescindible, poder estar al día mostrando trabajos, subiendo material distinto de videos, de fotos, como me decías. Estoy conectando el celu. Y hoy me preguntaba de los inicios, digamos, de la peluquería. La peluquería en un entonces fue de mi mamá y así yo seguí el oficio. O sea, fue como que me transmitió mucho el poder seguir trabajando y bueno, también siguiendo el emprendimiento de mi mamá de hace muchos años. La peluquería está desde el 93 y ahí, bueno, continué nomás de lo que ella me dejó a mí. Fue el boom de las barberías en su momento. Yo arranqué capaz que un año antes de esto. Y que la verdad que la gente, los hombres lo utilizan un montón a esto. Recién decías el tema de que cada uno tenía su estilo. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se diferencian uno de los otros? Y quiero saber si viene alguno ya que diga, no, che, yo me voy a atender hoy con Manu, no me voy a atender con otro. ¿Tienen ahí los clientes que son medio fieles? Sí, cada uno tiene su clientela y a su vez tenemos muchos clientes que van rotando, que les gusta probar, digamos, un día cortarse con alguno de los chicos, otro, digamos, también. Se destacan mucho los cortes, por ahí se puede llegar a ver en los perfiles, también tenemos ahí de Instagram, las historias destacadas a cada uno, con distintos resultados y por ahí puedes ver, digamos, de esos resultados, alguna, digamos, distintos tipos de cortes de pelo, como para mostrar, digamos, degradados más altos, o bueno, por ahí flequillos que son peinados con alguna pomada. Está bueno, eso. Para mí cada peluquero tiene como su toque o su llegada con su cliente y a su vez así, bueno, ir haciendo como un trabajo bien personalizado. A la hora, bueno, de mostrar un resultado es excelente, pero todos intentamos llegar a tener también la misma materia para poder cortar de la misma forma como nos piden o por ahí como nos requieran. Manu, bueno, contanos dónde se ubican, dónde está la peluquería y los horarios en los que trabajan. Sí, los invitamos, estamos en Paul Harris 57, es entre Avenida Luro y Garay Vivas. Estamos en horarios de corrido, comúnmente trabajamos de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y así también tenemos jornadas que distintos barberos ocupan para cubrir horarios de las 2 a las 8 de la tarde. Y bueno, toda esta exposición de la agenda se puede ver en el link, donde también nos pueden escribir al WhatsApp y ahí mismo también dar información de lo que es los horarios de trabajo y más. Te quería consultar si podía llegar a compartir también parte de la entrevista a Belén de Authentic, si tiene alguna pregunta para hacerle. Por favor, no, además también, ¿sí? Bueno, quiero que nos cuente un poco cómo es también esto de la moda del corte de pelo sin género. Así que sí, ¿está ahí? Sí, me da un segundito. Dale. Y puedo llamarla. Dale. Gracias. Porque claro, están trabajando ellos. Exactamente. También, ¿no? Y además que no, la peluquería, ahora también le quería preguntar, ¿no? Si hay alguna hora en específico, onda hora pico, o más sobre el fin de semana también, ¿no? Como que ahí todos para ir a cortarse el pelo. Ay, pero bueno, mucho, como decías, Paulita, en las redes, los cortes. Eso estaba haciendo y también que mucha manija tienen ahí en las redes sociales. Sí. Justo, Oli. Está complicada ahora para venir. Pero no, no hay si problema. Pueden llamar de vuelta en un segundito, dos, tres minutos más. Podemos coordinar y puedo hablar también. Dale, no hay problema, Manu. Pero bueno, queremos preguntarte si hay en algún momento donde hay un horario pico. Típico, viste que siempre antes las peluquerías, no sé las barberías, por eso está bueno ahora saber lo que estamos hablando con vos, tienen, por ejemplo, los sábados, vos sabés que colapso, vos querés un turno un sábado y tenías que arrancar, no sé, una semana o dos antes. ¿Cuáles son los horarios y los días pico? Y comúnmente pueden ser de jueves a sábados, de 6 a 8 de la tarde, también desde muy temprano, desde las 4. Comúnmente hay mucha rotación de mucha clientela y bueno, los horarios se complementan, se van, digamos, haciendo como más fuertes, pero sí, de 4 a 8 de la tarde los fines de semana es como mucha cantidad de clientes. Por eso está bueno, esta página que tienen para reservar, ¿no? Con tiempo, con anticipación, para no quedarse sin turno. Totalmente. Manu, bueno, muchísimas gracias por esta salida. Y bueno, ahora después vamos a comunicarnos con Belu también para que nos cuente un poco el trabajo que realiza también. Y bueno, y vamos a preguntarle sobre colometría, que también es un tema que me encanta que los varones también se vayan animando a colores más osados. Genial, muchísimas gracias a ustedes. Y cuando gusten, pueden solicitar una nueva nota. Encantados de poder compartir con ustedes. Por favor, un abrazo enorme. Un abrazo, chau, chau.